8:37 de la mañana. Vamos a hablar con el director del Hospital Eva Perón, Eduardo Comino, Codino, estaba pensando en otra cosa, Eduardo Codino, porque se realizó una cirugía reparadora y sería la primera afirmación de género que realiza, la primera cirugía de afirmación de género que se realiza en el Hospital Eva Perón. Y le vamos a preguntar por esto. Eduardo Codino, buen día. Anabela Tramontini lo saluda. ¿Cómo Hola, le va? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, una nota que o un tema que me pareció interesante poder confirmarlo, de ser así, que tiene que ver con la primera cirugía reparadora que se hace en el Hospital de Granadero Baigorria. Sí, es así. Y, o sea, no hay por qué ocultar nada, es una cirugía más de la que se hace en el hospital, está registrada oficialmente, no hay ningún tipo de inconveniente. No es una cirugía reparadora, nosotros preferimos llamarle una cirugía reafirmativa. Reafirmativa. Porque es una reafirmación del género que la persona eligió, ¿no? Perfecto, y que tiene que ver también con cuestiones avaladas por leyes, ¿no? Como la ley de identidad. Así y es. que permite justamente dentro de la ley de identidad poder realizar este tipo de operaciones sin ningún costo. Así que bueno, es una muy buena noticia porque el hospital está preparado para hacer este tipo de operaciones. Sí, sí, y más que la cuestión técnica y de instrumentación, todo, que sinceramente no es más complicado que una cirugía convencional. Lo importante que es la discusión que se ha dado respecto a todo esto, porque, ya te lo repito, esto, la cuestión quirúrgica, la cuestión técnica es casi no insignificante, pero es una rutina. Lo que hubo que preparar muy, muy bien, porque yo también al principio desconocía muchísimas cosas. Sí. Y la gente tiene que saberlo, esto, por eso es muy importante que ustedes tomen este tema y nos pregunten. Porque uno no sabe si esa persona no se arrepentirá, le parecerá bien esto o otro. Son personas que están totalmente convencidas de lo que van a hacer. Se sienten en el sexo que se les va a firmar, firman un consentimiento informado, están hormonizados desde hace 2 años por lo menos, y es todo, y es un problema de salud también, creo yo. No es un problema tener un órgano que uno piensa que no le corresponde, pero es un problema mental sentirse un sexo que no es, ¿no? Exacto. Y cuéntenos un poco, a ver, lo que tiene que ver con la información que se pueda conocer, que podamos conocer, ¿cómo se llevan a cabo cirugía afirmativa? ¿Sería una feminización? Es una feminización. Así se dice, ¿no? Sí, sí, es una feminización. La masculinización es un proceso que todavía técnicamente no estamos en condiciones de hacerlo. Pero esto sí, la feminización es muy sencillo hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, el doctor Obaid, que es el que lo hizo, se estuvo capacitando en Chile durante un largo tiempo, participó en 2 cirugías en el Centenario, y cuando me propuso hacerlo acá, nos garantizamos todas las cuestiones hospitalarias, por un lado, porque también pensamos en dónde iba a estar alojada esta chica el día después de la cirugía, que hubo que pensarlo también a eso, y programarlo y planificarlo. Y salió muy bien porque el resto del hospital se está convenciendo que hay otro tipo de salud, que hay otro tipo de proyectos sanitarios. Enfermería ha colaborado muchísimo, urología, cirugía. La verdad que es un orgullo ser director de este hospital, cómo estamos viendo todos juntos, ¿no? Las cosas, cómo van cambiando. Estas cirugías que antes hubieran sido imposibles, hoy se están haciendo y sin ningún inconveniente. Fue una paciente más para nosotros. Claro. Y estos pacientes ingresan a través de un consultorio que se estaba haciendo en Rosario hasta hace 2 meses, en el Centro de Salud Martín. Ahí está el doctor Bertone, y son pacientes que hace 2 o 3 años que están siendo tratados. La parte mental fundamentalmente, porque la parte ginecológica y urológica es muy sencillo. Y ahora estamos en condiciones en el hospital de empezar a recibir este tipo de pacientes. Los martes y jueves de 10 a 12 hay un consultorio del área sexual y reproductiva en el hospital, que estamos escuchando a estos pacientes con privacidad o sin privacidad, lo que decida el paciente, pero Es un orgullo para mí realmente poder discutir estas para todos, cosas. Eduardo, sí, es un orgullo para todos saber que un hospital de la zona tenga una cirugía tan importante como esto, ¿no? Y me parece muy importante. Y también preguntarte porque, a ver, cuesta para todos también entender, ¿no? Si bien tenemos leyes que nos amparan y les dan derecho a las personas de sentirse y de ser lo que quieren ser, es decir, si quieren ser mujer, si quieren ser hombre, si quieren ser trans, a definirse como ellos se sienten, a veces también es difícil poder especificarlo en el tema de la ciencia. Digamos, este proceso de feminización, ¿qué significa? Que se le extirpa el órgano masculino y se le realiza una reconstrucción o una construcción vaginal. La verdad que desde mi ignorancia también lo pregunto. Así es, se le reconstruye, hay una reconstrucción vaginal, por supuesto que disfuncional, ¿no? No, esta persona no va a poder tener hijos. Sí se le reconstruye toda la parte urinaria, incluso queda una zona erógena que es la del clítoris que se reconstituye a partir de lo que era el pene y funciona bien, funciona muy bien. Tengo entendido que esta cirugía salió muy bien, sí. Porque la verdad que se ha puesto todo el ojo ahí, la parte quirúrgica. Y sí, es una cirugía que, o sea, tiene su complicación porque puede existir una gran pérdida de sangre porque son zonas muy vascularizadas, pero se hace una reconstrucción no solo reparadora, sino estética también, porque estos pacientes tienen que seguir teniendo una vida acorde al sexo que han elegido. ¿Y tarda muchas horas la ¿de cuántas horas hablamos de lo que es la cirugía? La operación empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 15:30, 16. Una cirugía bastante larga, claro. Porque el doctor me explicó que tuvo que no se convencía en la mitad de la cirugía de alguna cuestión y volvió a empezar en alguna zona de la reconstrucción fundamentalmente. Pero lo hizo con mucha responsabilidad, con el equipo de urología al lado. Y fue una cirugía larga, sí, es una cirugía larga por el tema de la pérdida de sangre fundamentalmente. Y Eduardo, esto viene acompañado, esto es puntualmente lo que es la cirugía de alguna manera en la zona genital, pero ¿viene acompañada de alguna cirugía facial o esto no? Ya no, lo hace cada uno particular después. No. Nosotros como efectores de salud pública, a nosotros nos encantaría abordar todo, pero nosotros la parte estética que estamos haciendo hoy son este tipo de cirugías, claro, que es una novedad, pero desde hace un par de años ya se está haciendo, por ejemplo, cáncer de mama, extirpación de la mama, se hace una reconstrucción. Eso sí se está haciendo en el hospital. La parte estética facial no, todo eso no, porque, bueno, consideramos que hay otras prioridades para eso. Y también, realmente, esto lo digo, esto es personal, lo que te digo, me parece que las personas debemos sentirnos bien con lo que somos y no ser algo que no somos. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Es otra discusión para otro Pero momento. Pero de todas maneras, el hospital está dando respuestas en que la gente se sienta bien, digamos, porque muchas veces una mujer que ha tenido un cáncer de mama y que se le ha tenido que extirpar esa mama para que no tenga problemas de salud en el futuro, es necesario que se mire al espejo y que se vea bien. Seguro. Que se vea como un vecino más, ¿eh? Es muy importante, por eso también se está haciendo en el hospital. Me parece bien. Sí, imagino que a partir de ahora que se va van a tener más pacientes o van a tener más personas que quieran consultar sobre esto, ¿no? A partir de estas de esto que recién comentabas de que atienden gente en cuestión de salud reproductiva. Sí, así es. Esto está ligado también a lo que es la discusión por el aborto, el aborto legal, ¿no? El aborto no punible, que este hospital es pionero en todo eso. Acá la doctora Formía, que es una excelente ginecóloga, tomó el tema, y el servicio de ginecología con el doctor Pacioco han tomado este tema que no han querido tomar otros hospitales de Rosario, por cuestiones éticas, por cuestiones de pensamiento, de lo que sea, que es muy respetable, pero nosotros estamos cumpliendo con la ley. Hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley, y la verdad hay médicos que no lo quieren hacer y hay médicos que lo quieren hacer. Entonces se ha conformado un trabajo en equipo que todos se van distribuyendo las tareas. Y eso está muy bien porque es una ley, es salud pública y hay que dar respuesta a todo esto. Bien, muchísimas gracias, Codino. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Allí pasaba el director del hospital, Eduardo Codino. Muy interesante esto que plantea, que se plantea desde el hospital Eva Perón, que es el efector más importante que tenemos en el cordón industrial, público, está realizando y ha realizado su primera cirugía de género, para decirlo de alguna manera. La cirugía de género que permite la feminización de una persona que se sentía hombre, que tenía los órganos masculinos, que tenía características masculinas, pero que quería ser mujer, se sentía mujer, una persona transgénero, y ahora ha definido entonces a través de esta feminización, esta cirugía, ha cambiado de sexo. Buen día, José, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bien, bien. Te agarro en un momento, pensativo. No, estaba pensando. Porque para mí es muy importante esto, que se haga la primera cirugía en el hospital Eva Perón, ¿eh? Se está cumpliendo una ley. Más allá de que Codino tenga algunas cuestiones, más allá de que algún otro doctor o algún otro médico, por cuestiones ideológicas o lo que quieras plantear, no están a favor. Se está cumpliendo una ley que tiene que ver con la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en el 2009, y en uno de sus artículos principales plantea que un centro de salud, en este caso un hospital, tiene que hacer una reparación y tiene que darle toda la atención médica necesaria para que la persona pueda cambiar de sexo. Uh-huh. ¿Mm? Sí, lo que pensaba es que esto, esto significa también que los efectores públicos empiezan a trabajar con otra idea de salud, con otra concepción de salud, donde pasa por un bienestar más integral de la persona y que incluye también este tipo de cuestiones relacionadas con la identidad. A veces nos hace ruido pensar en esto porque hay una concepción de salud o de lo que debe ser la medicina donde solo ataca cuando hay una enfermedad. Claro. Y en este caso... En este caso no. Es distinto, digamos. Bueno, en realidad sí, porque es una cuestión de salud mental. Estamos hablando de una persona que se siente mujer, que se ve mujer, que está en el cuerpo de un hombre, que el cual está estos trastornos que presentaba hasta el momento, era un sufrimiento muy grande. Y que si tomó la decisión de hacerse esta operación era porque la verdad que no la estaba pasando bien. Entonces me parece que es interesante esto que se plantee, que bueno, a veces llega tarde porque la Ley de Identidad de Género se oficializa, se aprueba en el 2012, y bueno, 3 años después uno dice, y ya pasó un tiempo, pero es interesante que se puedan ir, los distintos efectores públicos ya empiecen a hacer estas cirugías. En Buenos Aires ya se arrancó hace un tiempo, ¿no? Y ahora se está haciendo en los efectores públicos de Santa Fe. Siempre lleva tiempo, después de que la ley se aprueba, que empiece a ejecutarse efectivamente. Nosotros, como ejemplo, tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un lado, y en el caso de la salud, la Ley de Salud Mental, que también. Exacto. Tiene muchos puntos que todavía no se aplican, y sí, que se irán efectuando en cada una de las provincias, porque los sistemas de salud dependen de cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso de Santa Fe, tenemos este panorama que nos planteaba Codino. El hospital de Baigorria, pionero. Pionero. Tanto en esto de la reafirmación de género como en cuanto a los abortos no punibles. Uh-huh. Y él incluso marcaba, incluso muchos de Rosario no se animan, dijo, o no quieren hacerlo. Claro. Por objeciones de conciencia de sus médicos. No tenía lo de los abortos no punibles. ¿Se hacen en el hospital Eva Perón? Y él marcó, sí, que tienen el equipo... ¿Lo dijo recién? ¿O yo sí, estaba...? Nombró a una ginecóloga. Sí, lo dijo, pero yo lo entendí de otra forma, está bien. Y que lidera esos equipos que y está lidera impulsando, los equipos de... impulsando la ejecución de los abortos no punibles. Claro, pero me parece que todavía, no sé si se están haciendo. Eso es lo que no me quedó claro. Eso es lo que no me quedó claro. Porque bueno, con el tema de los abortos no punibles... También es un tema, ayer coincidía con que se cumplen 10 años de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, uh-huh, y que estos 10 años, bueno, cada 2 años se va presentando en el Congreso la ley de aborto y de la despenalización del aborto y se sigue bochando, ¿no? Se pierde estado parlamentario porque no la tratan, entonces cada 2 años se va renovando, hace 10 años, imagínate. Y bueno, y plantea esto del aborto legal, seguro y gratuito, que sería, que me parece que lo más sano es que se realice en todos los efectores públicos y que todas las mujeres puedan acceder y hacérselo para que no corran riesgo las mujeres, la salud de las mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar con Cocodín en otro momento sobre este tema del aborto, porque bueno, es para mí muy, para mí, para todos, muy importante tener en cuenta que si las mujeres se mueren, se mueren 500.000 mujeres por año en abortos clandestinos, uh-huh, es porque hay un problema que hay que atacar. Más allá de que la discusión para mí ya no pasa por la vida sí o la vida no, es decir, la vida del bebé o la vida del no bebé, si es feto, si no es feto, si es embrión, si no es embrión. Acá las mujeres se mueren. Las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, se mueren. Que no tienen acceso a un aborto casero, un aborto no casero, o un aborto en una clínica, no se lo pueden hacer. Entonces, se terminan muriendo desangradas. Para mí ya la discusión pasa por otro lado. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, porque en el próximo bloque ya ahora vamos a hablar con Antonio Ciancio. Ajá. Sobre la reunión que se realizó en el día de ayer. Dale, hacemos una pausa cortita. De 7 a 9 me levanto, como algo rapidito y voy rumbo a la facultad en colectivo. Bajada de luna. De 7 a 9. Por la 90.7.